Minnesota. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Son las 9. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía de la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Originando para la 96.0 allá en la ciudad de Cali. Oriente Estéreo. Somos Nicky DJ y Freddy Cortés, que le decimos Nicky Cuervo, ¿no? De semana Nicky Cuervo. El fin de semana es Nicky DJ, es que todavía no la manejo, pero un tico. Bueno, entonces, qué bueno compartir con ustedes, saber que están ahí. Buenos días, le decimos a la gente que hasta ahora está repartiendo en las diferentes vías, la diferente calle. Para todos ellos un abrazo fuerte. Y pues nada, a ver, yo por acá, eso, disfrutando de la vida. Ay, Dios santo. Bueno, hombre que sí. Y bueno, le decíamos que buenos días a todos los que están a esta hora repartiendo, la gente que está en las diferentes vías, las diferentes calles. Para ellos un abrazo fuerte, fortísimo. Les queremos de gratis y a todos, al mismo tiempo, sin problema, sin problemilla para nada. A ver, yo por aquí, un saludo especial para Carlos, que a esta hora empieza ya el hombre tempranito a reportarse a través del 6 32 89 09 40, y nosotros felices de contar con todos ustedes. De modo que bienvenidos, 9 de la mañana, 10 minutos. Don Nicky, ¿cómo amaneció usted? Bien, profe, bien. Calorcito fuerte esta noche. No se ha podido dormir mucho, pero ahí vamos. Ahí vamos, profe. ¿Y por qué no puedo dormir, mano? Profe, mucho calor. Mucho, mucho. Y es que a mí no me gusta abrir puerta para dormir. Entonces ese es el tema también. Estoy ahí en medio del calor. Y eso tengo dos ventiladores, profe. No. Cosa tan brava. Pero bueno, esta mañana sí que me ha tocado abrir la puerta de par y par. Y bueno, aquí estamos, profe. Ya, hoy nos bañamos, profe. Era buena. Enhorabuena. Sí. Además, tengo una reunión importante ahorita en la mañana con un par de chicas que trabajan el tema de y todo esto, profe. Ya usted está ahí multiplicado por 100. Ah, créalo. Buenas, bienvenidos. Dígame. Hoy te voy a hablar de... Ha aparecido de nuevo el monstruo del lago Ness. Un famoso que rechazó ir a la expedición del Titán. Y también vamos a estar hablando de un padre que se le acusa de delitos de haber violado, pues, a un chico que hoy día es policía. Y una madre que se fue de vacaciones y dejó a su bebé de 16 meses sola en la casa, y cuando llegó pues la encontró ahí deshidratada, muerta. Bravo eso, pues que haya encontrado muerta la niña, hombre, terrible. Bueno, otro temita, Nicky, porque nos venimos con música como siempre. Pues, sí, en un ratito ya le tengo el tema del día. ¿Quieres se lo tiro de una vez? Tema del día. Espera un momentico. Yo primero termino de saludar. Muchas gracias a don Nicky. Ya regresamos con todos ustedes. Venimos con música y preparamos el tema del día. En el café de la mañana también vamos a tener, obviamente, ni más faltaba, todo lo referente a lo que es el horóscopo, las noticias, mejor dicho. Prepárese que la que vamos a pasar es súper guay, como siempre. Bienvenidos, sube el volumen, que empezamos de una vez. Uno, advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti. ¿Cómo te olvido? Inténtalo tú. Es la guitarra que llegará. Siempre te amaré. Me compararás con quien me reemplaces y vas a maldecir el por qué me cambiaste. Y sé que no podrás jamás olvidarme. Te equivocaste en el corazón, no se manda. Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidar todo mi amor. Yo no puedo. Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad. ¿Cómo te olvido? Inténtalo tú. Inténtalo tú. Inténtalo tú. Inténtalo tú. café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Nadie me ha dado lo que puedo. café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Bueno, 9 de la mañana con 23 minutos, 9 de la mañana, 23 minutos. Y nosotros felices compartiendo con todos ustedes. Nikki, una preguntita que me mandaron por aquí, espero un segundito, yo la encuentro. ¿Qué temperatura? Así que preparemos las temperaturas que me están preguntando, es por el tiempo una vez. Entonces vamos a meter, Nikki, el tiempo, el tema del día y venimos con más música. Entonces, prepare por ahí el tiempo que ya empieza de una vez. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Ahora sí, don Nicky, ¿cómo amanecen las ciudades donde llega nuestra señal del café de la mañana? ¿Lo escuchamos, Nicky? ¿Profe? Ahora sí, ya estamos listos. Arrancamos con el tiempo en la ciudad de Valencia. En este momento, 30 grados centígrados. Tiempo soleado. Precipitaciones. Profe, amigo. Sí, es que yo creo que usted me está haciendo lo mismo de ayer. Entonces. Salgo de aquí. Sí, es que... Bueno, ya. Hágale. Ahí me sale, profe. Vea, profe, entonces le iba contando. Valencia, 30 grados centígrados en este momento, tiempo soleado. Precipitaciones 1%, humedad 57%, viento 10 kilómetros por hora. Máxima para hoy 30 grados centígrados, mínima 23 grados centígrados. El tiempo para Madrid en este momento, 25 grados centígrados, precipitación 10%, humedad 5%, viento 6 kilómetros por hora, tiempo soleado, máxima para hoy 37 grados, mínima 21 grados. Avanzamos con el tiempo para Victoria Gasteiz en este momento. A ver, profe. Espera que se me actualice la información de Victoria Gasteiz. La verdad es que él aprende. Él lo aprende. Yo le digo siempre. Sáquelo. Me pone la noche buena. Profe, vea, en este momento, tiempo en Victoria: 16 grados centígrados, nuboso, 13 kilómetros por hora. Bueno, 9 de la mañana, 27 minutos. Quedé allí. Bueno, hemos perdido el contacto, con Nikki. Ya estamos aquí ajustando. ¿Qué? Es lo que hay. Bueno, entonces vamos con más música. Estamos aquí tratando de coordinarlo de la mejor manera. Como siempre, usted sabe que procuramos tener bien las cosas. Y si madrugas, vente a trabajar. No te quedes en casa. Sal y haz algo. 9:28. Es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Hey, hey. Yeah. Ladies, you taste like candy. You taste like candy. I gotta have some of that motherfucker. esto, la mamá mazota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Se me paró el tentáculo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía, sin grasa. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Fibra con cirugía, sin grasa. Yeah, ese culito me tiene pensando. Estoy loco, meterle con todo. Estoy que te como todo lo que quieras. Está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son natural o de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón. Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon, bon. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bon, bon. Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon, bon. Shake it. Dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó tu general, le manda más el matatán. Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio. Va a correr los Lakers que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete los kilovatios. Un tigre dentro y fuera del patio. Bom, bom. Taqueo pa' llevar, taqueo pa' llevar. Tú quieres la orden. Bom, bom. Taqueo pa' llevar, taqueo pa' llevar. Tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pensando. Estoy loco, meterle con todo. No es que te como todo lo que quieras. Está bien rico y se me lo tocó. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón. Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon, bon. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bon, bon. Mueve ese bon, mueve ese bon, mueve ese bon, bon, bon. Shake it. Bom, bom. Taqueo pa' llevar, taqueo pa' llevar. Tú quieres la orden. Bom, bom. Taqueo pa' llevar, taqueo pa' llevar. Tú me dices en dónde. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Pasarás como las otras que mi espera visitaron. Se detuvieron un instante y siguieron su camino, dejando solo como huella memorias de dolor al usar mi corazón como un punto de partida, sin pensar en que mi amor corre largo y sin mentiras. Que causaron mis intentos por creer en otras vidas. Madurado en tu cuerpo y vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Hoy encontré el amor que busqué. Soy feliz, mi amor. Yo lo sé, porque te quiero, te amo. Hago todo por tu amor. Te entrego mi corazón. Porque te quiero, te amo. Hago todo por tu amor. Te entrego mi corazón. Cielo. Te entregué mi amor porque yo te quiero. Amor, no me dejes, quédate a mi lado. Eres lo más bello que a mi vida ha llegado. Te entregué mi amor porque yo te quiero. Eres como un ángel que cae del cielo. Eres lo más bello que a mi vida ha llegado. Si algo te pasa, no sé lo que yo hago. No solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Elemental remonta, Flash sigue cayendo y Spider-Man vuelve al número uno en la taquilla de Estados Unidos. Nueva autopsia revela increíbles secretos de Michael Jackson. Operan a Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe Andrés, tras detección de cáncer de mama. Rihanna posa embarazada para la primera campaña de Pharrell Williams en Louis Vuitton. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Salsa es lo que hay. Para que no digas que no te agradezco aquellos meses. aquellos días, aquellas horas y aquellos besos, llenos de pasión, llenos de alegría y también llenos de hipocresía. Gracias te doy, corazón. Si es que estás pensando que ahora estoy perdido, que por tus besos y tus abrazos ando en busca del olvido, que me acostumbré a besar tus ardientes labios, que me hace falta el sabor de tu cuerpo solitario. Te equivocaste, ya nada queda en mi corazón que pertenezca a tu vida, que pertenezca a tu amor. De mis amigos no necesito el consuelo, del rival no siento envidia y no mojo mi pañuelo. café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Hoy es el 27 de junio, es el 178º día del año. Quedan 187 días para finalizar el año. Hoy es 27 de junio y se celebra en el mundo el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, el Día Internacional de las Personas Sordociegas y el Día Mundial del Microbioma. Un día como hoy nacieron. En 1832 nació Charles Dickens, Lewis Carroll, escritor británico. En 1872 nació Heber Dost Curtis, astrónomo estadounidense. En 1880 nació Ellen Keller, escritora, oradora y activista política estadounidense. En 1899 nació Juan Tripp, magnate estadounidense y fundador de la aerolínea Pan Am. En 1904 nació Alberta Vaughan, actriz estadounidense. En 1919 nació Manuel Ballester Boys, químico español. En 1922 nació Silvia Piñeiro, actriz chilena. En 1927 nació Gracia Barrios, pintora chilena. En 1937 nació Jesús Hermida, periodista español. En 1938 nació Catherine Beaumont, actriz y cantante británica. En 1949 nació Vera Wang, diseñadora estadounidense. En 1955 nació Isabelle Adjani, actriz y cantante francesa. En 1957 nació Gabriella Dorio, atleta italiana. En 1966 nació J.J. Abrams, cineasta estadounidense. En 1975 nació Tobey Maguire, actor estadounidense. En 1977 nació Raúl González, futbolista español. En 1987 nació Ed Westwick, actor británico. En 1999 nació Aitana Ocaña, cantante española. Un día como hoy fallecieron, en 1823, Pierre Antoine de Lalande, naturista y explorador francés. En 1831 falleció Sophie Germain, matemática francesa. En 1878 falleció Sarah Ellen Whitman, poetisa estadounidense. En 1905 falleció Harold Mahony, tenista irlandés. En 1922 falleció Magdalena Santiago Fuentes, pedagoga y escritora española. En 1946 falleció Juan Antonio Ríos, presidente chileno. En 1949 falleció Alejandro Lerroux, político español. En 1960 falleció Lati Dad, tenista británica. En 1986 falleció Jean Lacroix, filósofo francés. En 2001 falleció Jack Lemmon, actor estadounidense. En 2001 falleció María Yáñez García, la bella Dorita, cantante y bailarina de cabaret española. En 2003 falleció Rosa Graña Garland, diseñadora peruana. En 2007 falleció Liz Claiborne, diseñadora estadounidense. En 2010 falleció Corey Allen, cineasta estadounidense. En 2014 falleció Bobby Womack, cantante y músico estadounidense. Estas son las efemérides de hoy 27 de junio. En 1898 comienza el sitio de Baler, en Luzon, Filipinas, sublevación a la que hizo frente un destacamento final de 33 soldados españoles, los últimos de Filipinas, que resistieron incomunicados el asedio durante 337 días. En 1900, firma en París del convenio definitivo de delimitación de las posesiones españolas y francesas en el Golfo de Guinea y el Sáhara Occidental. En 1905, los marineros rusos del acorazado Potemkin se amotinan para denunciar los crímenes de autocracia y pidiendo el fin de la guerra. En 1941, las tropas alemanas nazis capturan la ciudad de Bialystok durante la Operación Barbarroja en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, Vito Dumas inicia su viaje alrededor del mundo, 401 días de navegación solitaria por la ruta del paralelo 40. En 1957, la empresa Seat pone a la venta el coche 600 en España. En 1958, Estados Unidos detona su bomba atómica Elder de 880 kilotones en el atolón Bikini, en las Islas Marshall. En 1963, lanzamiento del satélite estadounidense de observación nuclear Hitchhiker 1 minuto. En 1978, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adopta el convenio número número 151, que reconoce el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores del sector público. En 1980, el presidente estadounidense Jimmy Carter firma un proyecto de ley obligando a los hombres de 19 y 20 años a inscribirse para un llamamiento a filas, en respuesta a la invasión de Afganistán por parte de Rusia. En 1989, la cumbre de presidentes y jefes de Estado de la Comisión Europea acuerda en Madrid iniciar el proceso para la unidad económica y monetaria a partir del 1 de julio de 1990. En 1995, el empresario aragonés Publio Cordón es secuestrado en Zaragoza por los Grapo. En 1996, Ana María Matute es elegida académica de la lengua. En 2002, el luchador John Cena debuta en la WWE en el programa SmackDown. En 2007, Tony Blair dimite como primer ministro de Reino Unido. En 2013, el Senado de Estados Unidos aprueba la reforma migratoria. Estas son las efemérides de hoy. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Un abrazo cósmico para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con Aries. Es importante que en el día de hoy respires, vayas a lugares abiertos en donde puedas tener contacto con la naturaleza. Eso hará que te encuentres más en paz contigo mismo, contigo misma. Continuamos con Tauro. Los maestros ascendidos dicen que debes de tener un cambio positivo. Hoy, todas las cosas que se presenten para ti serán positivas. Continuamos con Géminis. Los maestros te piden libertad de acción. Actúa de manera rápida, contundente. Toma decisiones. Es lo que tienes que hacer en este momento. Continuamos con el signo de Cáncer. Los maestros ascendidos te dicen que te mantengas a la escucha. Escucha muy atentamente todas las cosas que tu intuición está diciendo para ti en el día de hoy. Si quieres saber mucho más de mí, puedes contactarme a través de www.vivianavalencia.es, a través de mi Instagram, vivivalenciae, o al 622-22-5036. Muchas gracias. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. A mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Contigo en el vicio de tus labios.